Capítulo 39 de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Una dulce visión. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A la hora convenida se hallaban los cuatro amigos reunidos en casa de Athos. Sus cuidados en punto al equipaje habían desaparecido enteramente y cada semblante no conservaba otra expresión que la de sus propias y secretas inquietudes, porque detrás de toda felicidad presente hay oculto algún temor venidero. De repente entró Planchet trayendo dos cartas para D'Artagnan. Una de ellas era un billete elegantemente doblado a lo largo, sellado con un bonito sello de cera verde, sobre el cual había estampada una paloma que llevaba en el pico un ramo verde. La otra era una epístola formal de figura cuadrada en que resplandecían las terribles armas de su eminencia, el cardenal duque. A la vista del elegante billetito, el corazón de D'Artagnan dio un salto de alegría, pues creyó reconocer la letra, y aun cuando no había visto esa letra más que una sola vez, se le había quedado impreso su recuerdo en lo más profundo de su corazón. Abrió pues la cartita con la mayor precipitación. «Pasaos», le decían, «el miércoles próximo de 6 a 7 de la tarde por el camino de Chaillot, y mirad con atención en los carruajes que por allí pasarán. Pero si en algo apreciáis vuestra vida y la de las personas que os aman, no habléis ni una palabra ni hagáis movimiento alguno por el que pueda sospecharse que habéis conocido a la que a todo se expone para tener ocasión de veros un solo instante». No había firma ninguna. «Es un lazo», dijo Athos, «no vayáis, D'Artagnan». «Sin embargo», dijo D'Artagnan, «me parece que reconozco bien la letra». «Puede ser muy bien falsificada», repuso Athos. «De 6 a 7 en este tiempo, el camino de Chaillot está ya enteramente desierto. Tanto valdría que fueseis a pasearos junto a una guarida de bandidos». «Pero, ¿y si fuésemos todos? ¿Qué diablos? ¿No nos han de comer a todos cuatro, con más cuatro asistentes, y luego los caballos y las armas? ¿No tomarían mala indigestión?» «Y además, que con eso tendremos ocasión de lucir nuestros equipajes», dijo Porthos. «Pero si es una mujer la que escribe», dijo Aramis, «y desea no ser vista, considerad el compromiso a que la exponéis, D'Artagnan, cosa que no sienta bien a un caballero». «Nos quedaremos un poco detrás, y él solo se adelantará», dijo Porthos. «Sí, pero un pistoletazo se tira muy bien desde un carruaje que va corriendo», observó Athos. «Bah», dijo D'Artagnan, «no me acertarán, y en tal caso, alcanzamos al carruaje y exterminamos a cuantos hubiese dentro. Siempre nos habremos ganado tener algún enemigo menos». «Tiene razón», dijo Porthos, «vengan batallas. Es preciso, por otra parte, que probemos nuestras armas». «A fe, démonos ese gusto», dijo Aramis, con su aire dulce e indiferente. «Sea como queráis», dijo Athos. «Señores», dijo D'Artagnan, «son 4:30 y apenas tendremos el tiempo suficiente para estar a 6 en el camino de Chaillot». «Y luego que si salimos demasiado tarde», dijo Porthos, «no nos verán, lo cual sería una lástima. Con que vamos a arreglarnos, señores». «Pero olvidáis esa otra carta», dijo Athos. «Sin embargo, me parece que el sello indica que bien merece abrirse. Por mi parte os aseguro, querido D'Artagnan, que me tiene con más cuidado que esa monería de billete que acabáis de esconder ahora en el pecho». D'Artagnan se puso colorado. «Pues bien», dijo el joven, «veamos, señores, lo que quiere su eminencia». D'Artagnan abrió la carta y leyó lo que sigue. «Se espera al señor D'Artagnan, guardia del rey, en la compañía de César, en el palacio del cardenal esta noche, a 8:00. Laudinière, capitán de guardias». «Caramba», exclamó Athos, «he aquí una cita de mucho más cuidado que la otra». «Iré a la segunda en saliendo de la primera», dijo D'Artagnan. «La una es 7:00 y la otra es 8:00. Tiempo habrá para todo». «No iría yo», dijo Aramis. «Un caballero galán no puede faltar a una cita dada por una dama, pero un gentilhombre prudente puede excusarse muy bien de ir a encararse con su eminencia, sobre todo cuando tiene algunas razones para creer que no será para darle albricias». «Soy del parecer de Aramis», dijo Porthos. «Señores», respondió D'Artagnan, «ya recibí en otra ocasión igual invitación de su eminencia por el señor de Cavois. Despreciéla, y al día siguiente me sucedió una gran desgracia, que fue la desaparición de Constanza. Suceda lo que quiera, no dejaré ahora de acudir». Si ya es una determinación motivada, sea enhorabuena. Pero, ¿y la Bastilla?, dijo Aramis. Bah, ya me sacaréis de ella, dijo D'Artagnan. Eso por supuesto, replicaron Aramis y Porthos con un tono de seguridad admirable y como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Por supuesto que os sacaremos. No hay sino que, como debemos partir pasado mañana, haríais mejor en no arriesgaros a entrar en la Bastilla. Hagamos otra cosa, dijo Athos. No le perdamos de vista en toda la noche y esperémosle cada uno con 4 mosqueteros más en cada una de las puertas del palacio. Si vemos salir algún carruaje con la portezuela cerrada y de apariencia sospechosa, le arrestamos. Hace ya tiempo que no habemos estado de función con los guardias del cardenal y Monsieur de Tréville debe suponernos muertos. No hay más, Athos, dijo Aramis, sino que habéis nacido para general de ejército. ¿Qué os parece del plan, señores? Que es admirable, repitieron en coro nuestros jóvenes. Pues bien, dijo Porthos, vuelo al cuartel, doy aviso a nuestros camaradas de que deben estar listos para las 8, les diré que la cita será en la plaza del Palacio Cardenal, y vosotros, entre tanto, podéis hacer que ensillen los asistentes los caballos. Yo no tengo caballo, dijo D'Artagnan, pero voy a mandar por uno en casa del señor de Tréville. No hay necesidad, dijo Aramis, podéis tomar uno de los míos. Pues, ¿y cuántos tenéis?, preguntó D'Artagnan. 3, respondió sonriéndose Aramis. Sois, querido, a no dudarlo, dijo Athos, el poeta más bien pagado de Francia y de Navarra. Escuchad, querido Aramis, dijo D'Artagnan, no sabréis qué hacer con tantos caballos, ¿no es verdad? Hasta ni puedo atinar siquiera dónde habéis comprado 3 caballos. Pero tampoco he comprado más que 2, dijo Aramis. Y el tercero os ha caído del cielo, ¿no es eso? Del cielo no, que me lo ha traído esta mañana un lacayo sin librea, que no ha querido decirme a quién servía, sino solamente que había recibido orden de su amo. —¿O de su ama?, interrumpió D'Artagnan. —Lo mismo tendría para el caso, dijo ruborizándose Aramis. Decía pues el criado que había recibido orden de su amo o de su ama, como queráis, para poner el caballo en mi cuadra, sin decirme de parte de quién venía. —Sólo a los poetas les suceden cosas semejantes, dijo Athos con gravedad. —Pues bien, en ese caso, hagamos una cosa, dijo D'Artagnan. —¿Qué caballo pensáis montar, el que habéis comprado o el que os han regalado? —El que me han regalado. Bien se os alcanza, D'Artagnan, no podría hacer la injuria de despreciar un presente de... —Del incógnito mecenas, ¿no es verdad?, dijo D'Artagnan. —O de la misteriosa protectora de las bellas letras, repuso Athos. —De modo que el que habéis comprado es por consiguiente inútil. —Casi que sí. —¿Le habéis elegido vos mismo? —Y con el mayor cuidado. Ya sabéis que la seguridad del jinete depende casi siempre del caballo. —Pues bien, cedédmele por el precio que os cuesta. —Iba a ofreceroslo, querido D'Artagnan, dejándoos todo el tiempo que quisierais para devolverme esa bagatela. —¿Y cuánto os cuesta? —800 libras. —Aquí van 80 doblones, amigo, dijo D'Artagnan, sacando la cantidad del bolsillo. —Cabalmente es esta la clase de monedas en que os pagan los poemas. —¿Con qué estáis con fondos?, dijo Aramis. —Rico, riquísimo, amigo mío. Y D'Artagnan hizo sonar los doblones restantes. —Enviad vuestra silla al cuartel de los mosqueteros y os traerán el caballo aquí con los nuestros. —Muy bien, pero démonos prisa, que van a dar las 5. Un cuarto de hora después asomaba Porthos por el extremo de la calle de Ferou sobre un magnífico bridón, y detrás le seguía Mosquetón sobre otro de Auvernia, pequeñito pero robusto. El rostro de Porthos estaba radiante de orgullo y de alegría. Casi al mismo tiempo se presentó Aramis por el otro extremo de la calle, montado sobre un soberbio alazán inglés. Seguía Levasán sobre otro también de muy regular estampa, y llevando del diestro a un vigoroso corcel en el cual había de cabalgar el joven guardia. Los 2 mosqueteros se encontraron en la puerta. Athos y D'Artagnan les estaban mirando desde el balcón. —¡Caramba! —dijo Aramis—, tenéis ahí un soberbio animal, querido. —Sí —contestó Porthos—, es el mismo que debían enviarme en un principio, pero una torpe chanza que quiso hacerme el marido hizo que me le cambiaran. Más bien castigado ha salido luego el tal marido, y mi satisfacción ha sido completa. Apareció a su vez Grimaud, llevando de la mano la cabalgadura de su amo. D'Artagnan y Athos bajaron, montaron a caballo colocándose al lado de sus compañeros, y todos 4 se dirigieron hacia el muelle, Athos sobre el caballo que debía a su mujer, Aramis sobre el que le había regalado su querida, Porthos sobre el que su procuradora le había proporcionado y D'Artagnan sobre el que le deparó su buena estrella, la mejor de todas las queridas. Los criados seguían detrás. Conforme se había imaginado Porthos, la cabalgata causó un efecto sorprendente, y si la señora Coquenard hubiese encontrado a Porthos en el camino, de seguro, a ver el apuesto y marcial continente que traía, al ver cómo se gallardeaba en la silla sobre el soberbio andaluz, no habría sentido tanto la sangría que había tenido que hacer al cofre de su marido. Cerca del Louvre encontraron los cuatro amigos al señor de Treville, que venía de Saint-Germain. Detúvose a darles el parabién por el brillante equipo que iban luciendo, atrayendo ya esta detención un enjambre de curiosos. D'Artagnan aprovechó la ocasión para hablar al señor de Treville de la carta del gran sello rojo y armas ducales. De la otra, ya es de suponer que no diría una palabra. El señor de Treville aprobó la resolución que había tomado y le aseguró que si al día siguiente no parecía, ya sabría él hallarle donde quiera que se encontrase. En aquel instante el reloj de la Samaritana dio las 6. Los cuatro amigos se excusaron con que tenían que asistir a una cita y se despidieron del señor de Treville. De una carrera se pusieron en el camino de Chaillot, pero empezaba ya a oscurecer. D'Artagnan, custodiado a cierta distancia por sus amigos, penetraba con sus miradas hasta el interior de los pocos carruajes que iban pasando sin distinguir persona alguna conocida. Por fin, después de un cuarto de hora de espera y ya cerrada casi la noche, divisó un carruaje que venía a todo escape por el camino de Sèvres. Un presentimiento indicó a D'Artagnan que allí venía la persona que le había dado la cita. No se admiró poco el joven de sentirse latir con violencia el corazón. Casi al mismo tiempo asomó una cabeza de mujer por la portezuela, con dos dedos sobre los labios como en señal de recomendarle el silencio, o quizá también de enviarle un beso. D'Artagnan dejó escapar una ligera exclamación de alegría. Aquella mujer, o más bien aquella aparición, pues el carruaje había pasado con la rapidez de una mera visión, era la señora Bonacieux. Por un movimiento involuntario, y a pesar de la recomendación que se le había hecho, D'Artagnan arrancó con su caballo a escape y alcanzó en breve rato el carruaje, pero estaban los vidrios herméticamente cerrados y la visión había desaparecido. Entonces se hizo bien cargo de aquella recomendación que le hacían. Si en algo apreciáis vuestra vida y la de las personas que os aman, no hagáis la menor demostración y portaos como si nada viereis. Quedóse entonces parado, temiendo no por él, sino por la pobre mujer que evidentemente había expuesto a un gran peligro al darle aquella cita. Continuó el carruaje su camino con la misma celeridad, entróse en París y desapareció. D'Artagnan seguía inmóvil en el mismo sitio sin saber qué pensarse. Si era efectivamente la señora Bonacieux, y si volvía en París, ¿a qué esa cita fugitiva, esa simple mirada, a qué ese beso perdido? Si por otra parte no fuera ella, cosa que podía muy bien suceder, porque el poco crepúsculo que quedaba hacía muy fácil una equivocación, si no fuera ella, decía para sí, ¿no sería este el principio de un golpe de mano dirigido contra él por medio del incentivo de esa mujer a quien se sabía ya que él amaba? Los tres camaradas se acercaron al pensativo mancebo. Todos habían visto muy bien la cabeza de mujer que se había asomado a la portezuela, pero en ninguna excepción de Athos conocía a la señora Bonacieux. Athos fue de parecer que en efecto era ella misma, pero menos preocupado que D'Artagnan por aquel lindo semblante, había creído distinguir una segunda cabeza de hombre en el interior del carruaje. «Si es así», dijo D'Artagnan, «la trasladan sin duda de una cárcel a otra. Pero, ¿qué querrán hacer con esa pobre criatura, y cómo podré yo hablarla nunca?» «Acordaos, amigo», dijo Athos con gravedad, «que los muertos son los únicos a quienes uno no se haya expuesto a encontrar sobre la tierra. Ya sabéis lo mismo que yo algo sobre eso, ¿no es verdad? Ahora bien, si vuestra querida no ha muerto, y es esa que acabamos de ver, ya la volveréis a encontrar un día u otro. ¿Y acaso?», añadió con aquel tono misantrópico que le era particular, «¿acaso sea más pronto de lo que quisierais?». Dieron en aquel momento las 7:30, y como el carruaje se había retrasado unos 20 minutos de la hora marcada, los amigos de D'Artagnan le recordaron que tenía que hacer todavía una visita, sin dejar de observarle por eso que aún tenía tiempo para mudar de intención. pero D'Artagnan era a la vez obstinado y curioso. Se le había puesto en la cabeza que iría al palacio del cardenal y que había de saber lo que tenía su eminencia que decirle. Nada pudo hacerle variar de propósito. No tardaron en llegar a la calle de San Honoré y a la plaza del palacio cardenal. Hallaron ya a los 12 mosqueteros convocados que se estaban paseando, ínterin llegaban sus camaradas. Solo entonces fue cuando les enteraron del negocio de que se trataba. D'Artagnan era muy conocido en el respetable cuerpo de los mosqueteros del rey, donde no se ignoraba que debía entrar un día, así es que le miraban de antemano como un camarada suyo. De suerte que aceptaron con el mayor gusto la misión que se les iba a confiar. Por otra parte, tratábase, según toda probabilidad, de jugar alguna mala partida al cardenal y a su gente, y para esta clase de expediciones se hallaban siempre dispuestos aquellos dignos caballeros. Athos les dividió, según había resuelto de antemano, en tres grupos, poniéndose a la cabeza de uno de ellos, dio en seguida el mando del otro a Aramis y el del tercero a Porthos, y fue después cada grupo a emboscarse enfrente de las respectivas puertas del palacio. D'Artagnan entró valerosamente por la puerta principal. Aunque nuestro joven se sentía muy vigorosamente apoyado, no iba con todo sin alguna inquietud al subir la escalera. Su conducta con Milady tenía sus visos de una traición, y no le faltaban sus motivos para creer en las relaciones políticas que mediaban entre aquella mujer y el cardenal. Además, el de Wardes, a quien tan mal parado había puesto, era uno de los fieles servidores de su eminencia, y D'Artagnan no ignoraba que si su eminencia era terrible con sus enemigos, manifestaba mucho interés por sus amigos. Si el de Wardes había contado por entero nuestra aventura al cardenal, lo cual no admite duda, si después me ha reconocido, como será muy probable, debo considerarme con corta diferencia como un hombre ya sentenciado, iba diciendo para sí D'Artagnan, meneando a uno y otro lado la cabeza. Pero, ¿por qué habrá aguardado hasta hoy? La cosa es muy sencilla. Milady habrá venido a dar queja contra mí, con aquella melancolía hipócrita que la hace tan interesante, y este último delito habrá llenado la medida. Fortuna, añadía, que tengo abajo a mis buenos amigos que no me dejarán llevar sin defenderme. A pesar de que la compañía de mosqueteros del señor de Treville no puede por sí sola hacer la guerra al cardenal, quien dispone de las fuerzas de toda la Francia y ante quien la reina carece de poder y el rey de voluntad. D'Artagnan, eres valiente, tienes prudencia, eres mozo de buenas cualidades, pero las mujeres van a perderte, amiguito. A esa triste consecuencia llegaba cuando entró en la antesala. Entregó su carta al ujier de cámara que estaba de servicio, hízole pasar a un salón y allí se quedó esperando. Interín el ujier se internaba en el palacio. Había en aquel salón 5 o 6 guardias del cardenal, quienes reconociendo a D'Artagnan y sabiendo era él quien había herido a Jussac, le miraron sonriéndose de una manera particular. Esta sonrisa le pareció a D'Artagnan de bastante mal agüero, solo que como no era muy fácil intimidar a nuestro gascón, o más bien, como gracias al gran orgullo natural a la gente de su país, no dejaba traslucir fácilmente lo que pasaba en su interior, cuando lo que pasaba en su mente tenía visos de temor, se cuadró altivamente delante de los señores guardias, con la mano sobre la cadera, y estuvo esperándose en una actitud que no carecía de cierta majestad. Volvió a entrar el ujier, e hizo señal a D'Artagnan de que le siguiese. A D'Artagnan le pareció que los guardias al verle salir cuchicheaban entre sí. Siguió a lo largo de un corredor, atravesó un espacioso salón, entró en una biblioteca y se halló delante de un hombre que estaba escribiendo sentado a una mesa. Introducido que le hubo el ujier, se retiró sin hablar una palabra y D'Artagnan quedó de pie, poniéndose desde luego a examinar a aquel hombre. A primera vista, creyó el joven que iba a vérselas con algún juez que estaba examinando su sumario, pero muy luego advirtió que el hombre de la mesa escribía, o más bien estaba corrigiendo líneas más largas las unas que las otras, midiendo al parecer algunas sílabas con los dedos, de lo que vino a sacar en limpio que estaba enfrente de un poeta. A pocos momentos el poeta cerró el manuscrito sobre cuya cubierta se leía «Miramo, tragedia en 5 actos», y levantó la cabeza. D'Artagnan reconoció al cardenal. Nota. El ministro universal de Luis XIII a más de tramar de continuo intrigas más o menos ilícitas, con el objeto de cautivar el ánimo del rey, de hacer absoluto el trono de Francia y promover facciones y disturbios en diferentes estados de Europa, ocupábase también en trabajos literarios. Además del drama citado por nuestro autor, y que en efecto parece ser enteramente original suyo, aunque publicado en nombre de Saint-Saurin, cooperó a la composición de otras tres piezas de teatro. Sin embargo, fuese por su noble carácter sacerdotal y político, o por no exponerse a rechiflas, no se atrevió a poner su nombre en ellas, pero no olvidaban sus poetas asalariados el clamarle su Apolo hasta en sus adulaciones escritas, y esto bastaba a Richelieu, bien que según autores de nota tengan escaso mérito sus obras. De ordinario, él imaginaba el plan de la pieza, solía distribuir un acto a cada uno de sus desventurados colaboradores, quedándose él con todas las atribuciones de revisor absoluto. A su afición a las bellas letras se debe la fundación de la Academia de París, única gloria que se haya granjeado sin efusión de sangre, no obstante que uno de los primeros actos de aquella corporación fuese el condenar el género y estilo del gran Corneille, quien, inspirado probablemente por Lope y por Calderón, con su solo genio contribuyó más que todos los académicos juntos de aquella época al progreso de la razón humana. Fin de la nota. Fin del capítulo 39.